La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les estoy dando la bienvenida en el aire de La Retaguardia a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos arrancando en esta décima temporada de este programa de los juicios por delitos de lesa humanidad. Y estamos arrancando el programa número... Ya te digo, ¿eh? No pretenderás que me lo acuerde de memoria. 473. Ahí estamos. Bueno, vamos a tener un resumen de tres de los juicios que estuvimos transmitiendo esta semana. Vamos a arrancar en instantes nada más recordando algunos audios de lo que fue el juicio por los... Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo. Allí estuvimos con Diego Adur haciendo la transmisión y Paulo Giacobbe estuvo extrayendo algunos audios. Podés seguir este juicio en vivo los lunes a las 9:30 y también podés visitar el diario del juicio que estamos construyendo en la medida que podemos y que encontrás en vuelocampodemayo.blogspot.com. En la segunda jornada de este juicio, que fue en realidad la primera de las testimoniales, nos encontramos con tres colimbas. En esta causa son importantes los testimonios de los colimbas y... Bueno, era como la expectativa de ver a los primeros, ¿no? Van a ser cerca de 100 los testigos que hicieron la conscripción entre los 18, 19, 20 años durante la dictadura en Campo de Mayo y que aportaron ya en la instrucción diferentes datos sobre el asunto. Una campaña que se lanzó en su momento, en el momento... hubo dos campañas en realidad, una que fue en el momento de la reapertura de los juicios, pero había habido una antes, en la que justamente se convocó a que quienes habían hecho la conscripción en diferentes guarniciones militares, pero sobre todo enfocados en Campo de Mayo, pudieran aportar esos datos que en general en otras causas aportaban quienes habían sobrevivido y en esta mega causa de Campo de Mayo, por tratarse de una con pocas personas que pudieron sobrevivir, había que intentar alcanzar la verdad de otra manera. Bueno, esa manera fue haciendo esta convocatoria a la que se acercaron en la causa de Campo de Mayo cerca de 400 personas a dar su testimonio y aportando diferentes datos. Y ahora llega el momento del juicio oral y de los 100 que van a pasar por aquí, habrá que ver cuáles ratifican lo que dijeron en la instrucción y quiénes no. Es re loco pensarlo de este modo, ¿no? O sea, si vos te presentaste a la justicia o te convocó la justicia, dijiste algo hace 5, 6, 10 años, ¿por qué habrías de decir algo diferente ahora? Bueno, eso pasó el otro día con uno de los testigos. Fueron tres testimonios muy diferentes, la verdad, porque tuvimos uno que aportó más datos sobre los vuelos de la muerte de Campo de Mayo que los que había dado en la instrucción, Mario Rubinstein. Otro que dijo casi que exactamente lo mismo. De los cuatro que escuchamos, tuvimos como una paleta de colores. Y el último que en realidad se desdijo de todo lo que había dicho, o dijo que no se acordaba, o dijo lo contrario. Así que vamos a ir recorriendo esos testimonios. Comenzamos con Mario Rubinstein. Rubinstein fue el primer testigo, abrió la ronda de testimoniales del juicio Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, y se refirió a los fusilamientos. Los comentarios eran, haciéndolo más o menos rápido y fácil, llegaban unas camionetas con prisioneros, al bosque. El bosque estaba, había un bosque en la cabecera. Según estos dichos, fusilaban a la gente, las cargaban en los aviones y se los llevaban. Por eso después decolaba el avión. El avión venía a buscarlos. ¿Usted recuerda si este rumor, digamos, se lo mencionó una persona? ¿Era algo que circulaba? ¿Se lo mencionó más de una persona? Más de una persona, porque en general no me quedo con una sola voz, pero más de una persona con diferencias de estilo, supongamos, sí. Lo mencionaba de esa manera. Y bueno, era lo que se escuchaba, era coherente con el relato. Bien, dígame una cosa, usted dice que salían de un lugar, según tomé acá, pero quiero... cualquier cosa me corrige, que salían de un bosque o de la cabecera. La cabecera daba, o sea, el final de la cabecera era un bosque, como el final de la pista también era otro bosque. O sea, había muchas partes que tenían bosque. Una zona muy arbolada. Zona de árboles. Para mí es un bosque, pero bueno, sí. Tampoco eran, yo lo vi desde arriba y no eran tampoco una zona muy grande de árboles, pero era más o menos interesante. Y está el avión iba muy atrás en la cabecera para salir. Según estos dichos, cargaban a esta gente y se los llevaban. Y usted dice que esta gente, llegaban en qué tipo de vehículos? Unas camionetas. Camionetas. ¿Sabes si eran camionetas militares? ¿Eran camionetas? Sí, eran camionetas militares, pues yo eso sí las vi en una vuelta. Una vuelta yo salí porque había unos ruidos raros y salí del coso y vi unas camionetas yéndose hacia la pista. Me llamó la atención porque eran tres o cuatro camionetas. Son camionetas cerradas con lona. A ver, es como si fuera una pick-up, es un poco más grande, y son vehículos militares, por lo menos son verde militar, y qué es eso. No las vi las camionetas en ningún otro lugar que no fuera en ese momento. Y usted dice que haciendo guardia sintió ruidos, usted fue a ver qué era lo que pasaba y vio estas camionetas. Sí, llama la atención. Campo de Mayo es una zona descampada, o sea, muy poca edificación, salvo que haya algunos árboles, qué sé yo, el resto es descampado, yuyo, tierra, piedra. No, no es que la visión es lejana, uno ve 4, 5, 6 kilómetros perfectamente. Que posible, no hay nada, salvo bueno que hubiera mucha neblina o la noche sea muy cerrada. Mario Rubinstein hizo la conscripción allí, como todos los que vas a escuchar esta noche en el juicio Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, y dio testimonio el lunes pasado. Habló sobre los vuelos nocturnos también cuando estaba de guardia. El hangar nuestro tenía dos simuladores de vuelo, que eran de, en ese momento era de última generación. Era un elemento muy, muy valioso, económicamente muy valioso, y estratégicamente también, que solamente lo tenía más o menos parecido a aerolíneas. Y no había otro salvo esos dos, y los dos que tenía aerolíneas no había más. Entonces se hacía una guardia armada, obviamente, en el tal para no se permitía entrar a nadie. Quizás el único que podía tener acceso era el jefe o el segundo jefe de la división. Nadie más podía entrar. Sonan las órdenes normalmente. Y uno mantenía, bueno, toda la noche despierto. Era una sola persona de guardia, que estaba toda la noche. Por ejemplo, Campo de Mayo, en ese momento, la pista de Campo de Mayo no estaba habilitada para vuelo a nocturno. No tenía iluminación para vuelo nocturno. Sí. Y sin embargo había entrada y salida de aviones. No siempre, pero había cada tanto. Bueno, era la práctica, así eran los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Vamos a tener igual testimonios que aporten también otro tipo de datos, incluso más directos. Pero Rubinstein había dicho en la instrucción que había escuchado ruidos de motor, que le habían dicho que habían escuchado ruidos de motores, y esta vez que dio testimonio dijo que él mismo escuchó, estando a la noche de guardia, ruidos de motores. También estuvo en este juicio dando testimonio otro de los colimbas de aquella época, Claudio Calabrese. Escucha. ¿Recuerdas si durante alguna de sus guardias el que pregunta es el fiscal, ingresaran celulares de alguna otra fuerza de seguridad? Sí, sí, recuerdo eso. Recuerdo que entraban, era, no puedo precisar, era de noche o ya oscurecido, pero no recuerdo horario, pero sí recuerdo estar apostado y que entraban celulares de policía. Por lo menos de que recuerdo con claridad una vez que entraron. Así que sí, recuerdo. ¿Recuerda en esa ocasión cuántos celulares eran? Recuerdo haber visto uno. Yo no le franqué la entrada. Recuerdo haber estado en el puesto de guardia y nos llamaba la atención porque, bueno, había comentarios al respecto, no certezas, pero algunos comentarios había. Y entonces, cuando sucedía esto, al ser una calle interna, no entraban constantemente vehículos, era un paso constante. Entonces, que entrara alguien por la barrera era un acontecimiento muy particular. Entonces, lo veía. Tío, con más razón, me imagino que era más particular aún, porque como usted mencionó, era de noche. Me imagino que el tránsito era menor. Sí, sí, sí. Sí, si bien al ser una calle interna, como digo, había escaso tránsito, entraban muy pocos vehículos. Claro. De noche menos todavía, menos. Yo nunca vi entrar otro tipo de vehículos que tuvieran que ver con ninguna fuerza, salvo esos así a la noche. Coincidían con algunas cosas más, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente después que este celular ingresa a la pista? Bueno, yo esa parte no la veía. O sea que el ingreso ingresaba al sector de pista y yo no podía ver. Bueno, ahí se empiezan a perder. Previamente, normalmente a todo esto, había algún avión que se escuchaba que se ponía en funcionamiento, se escuchaba en marcha. Entonces, y coincidían, coincidió por lo menos, el ingreso del celular con el avión que se puso en marcha. Hubo otro de los testigos, el segundo en realidad, en orden, Moisés Dayan, que ratificó exactamente todo lo que había dicho en la instrucción, en el sentido también de haber sido testigo de durante guardias de algunas de escuchar motores, de ver movimientos en la pista por la noche, pero además recordó a sus jefes, los citó a Luis del Valle Arce y a Delsis Malacalza, y los señaló como quienes debieron haber autorizado que durante la noche en las pistas de aterrizaje se movieran, circularan los camiones, digamos los Unimog del ejército, cosa que te imaginarás no tenía nada de habitual, justamente eran parte del mecanismo de los vuelos. El cuarto testigo fue Juan Jiménez. Ya arrancó mal. Señor Juan Jiménez, le vamos a tomar declaración como testigo. Usted tiene la obligación de decir la verdad. ¿Usted jura decir la verdad de todo cuando supiere y le fuere preguntado? Hola, pa. Sí, juro. Perfecto, señor. ¿Hay algún motivo que le impida declarar o que le impida pronunciarse con objetividad en la declaración? ¿Usted conoce? Sí, dígame. Dígame. Es como que si en lo relativo me molesta, porque después de 40 y pico de años todavía sigue insistiendo con algo que yo no sé, se podría haber resolvido antes, ¿no? Si hubiera alguna coherencia, pero eso que no entiendo. Está y yo bien. Estando bajo banderas, tengo que estar presionado para declarar algo. ¿Qué? Si yo no estaba ahí porque quería. Un simple soldado era. Bien. Estaba cumpliendo con mi derecho ciudadano. Escúcheme, Juan, escúcheme un poquito. Yo lo que le pregunto es esto. ¿Usted tiene algún motivo que le impida declarar la verdad? A ver si me ninguno. Ayuda. Ahí, ninguno. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Ese fue el arranque, nada más. Estaba con su hija al lado porque teóricamente tenía algunos problemas de audición, pero no fue muy necesario que su hija le fuera traduciendo. En mi caso personal, yo estaba en el área de mantenimiento, vendría a ser que mantenimiento de tanto la torre, en las pistas, que cambiábamos las lamparitas, veíamos porque tenían señaladores para vuelos nocturnos, para orientar a los pilotos. Obviamente que se queman las lámparas o hay un cortocircuito, al otro día o al día siguiente iba y se reparaba. Más de eso no. El respectivo guardia cuando venía el señor presidente en ese momento. Que yo tenía, yo no solamente era un grupo más de soldados, íbamos, lo teníamos que recibir. Él bajaba del helicóptero presidencial y de ahí se iba a la quinta comandante. Que claro. Ahí ya después lo llevaba a gendarmería con un carry. Nosotros hacíamos el traspaso del helicóptero hasta la barrera, que éramos un grupo de 12 o 18 soldados. Sí, está bien. Él había aportado datos sobre los vuelos de la muerte, sin embargo, cuando le preguntaron, esta vez... Dígame, cuando debía salir el Herculito o aterrizar el Herculito, ¿usted recuerda que se retirara a los conscriptos de la zona para que no vieran? No. Yo, a mí, personalmente, a mí nunca me tocó eso. Yo lo vi salir y lo he visto aterrizar, que era impresionante, semejante bicho bajar ahí entre los eucaliptos, pero nunca vi algo. Para mí era normal lo que yo viví. Bien. Dígame, ¿escuchó alguna vez hablar de los vuelos fantasma dentro de Campo de Mayo? No. Que yo sepa, no. Inclusive yo hice guardia ahí. O sea, la denominación vuelo fantasma o vuelos... No. Es la primera vez que la escucha. Sí, lo único que sufrimos nosotros, sinceramente, es balacera en el cuartel de Campo de Mayo, que nos ponían los pelos de punta porque nos recagaban a tiro, discúlpeme la expresión, ¿no? Pero teníamos que responder. Y cuando estaba, yo estuve de guardia en los Sangueras, me pasó lo mismo. Porque yo estaba a 3 kilómetros de 202. Ahí siempre nos habían instruido que tenemos que tener cuidado porque supuestamente había, puede ser que ingresara gente. Entonces estaba gendarmería, estaba esto, el otro, y siempre moríamos los soldados que estamos de guardia ahí. Es un puesto muy delicado porque se entraba a la cabecera de pista y iba directamente a los hangares. Y los hangares iba a los depósitos de combustible, que ahí había tres combustibles inmensos, tanques inmensos, que era aeronasta, que los en blanco y otras cosas que yo no sé que usaban los helicópteros, ¿vio? Esas cosas sí que... estaba el cuartel de bombero intermedio, que era una guardia muy privada, que estaban constantemente en contacto con los soldados porque había contraseñas y movimientos para poderse manejar la noche. Durante el día era un trabajo de rutina, y a la noche era más complicado, porque se cerraban todas las entradas principales a la pista. Y una parte de gendarmería, otra parte de gente de batallón. En mi caso, como yo pertenecía al batallón, o al retén llamado en ese momento, o gay, tenía que estar a disposición de la guardia. Estamos escuchando el testimonio de Juan Jiménez en el juicio Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, los lunes a las 9:30. Lo podés ver a través de la Retaguardia TV. También podés estar atento a lo que ocurre en ese debate oral y público en vuelocampodemayo.blogspot.com. Tenía, o dijo, que quizás tenía problemas de memoria Juan Jiménez, por eso no pudo ratificar nada de lo que había dicho en la instrucción, y en algunas cosas dijo exactamente lo contrario. Entre el 5 de julio del 2012 a la fecha, ¿usted ha sufrido algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad o alguna situación en su salud que, digamos, le haya ocasionado la pérdida del registro de la memoria o algún problema similar? No, lo único que tengo que me va condicionando más es el problema auditivo, que aparentemente es un problema hereditario, que no lo puedo combatir. Después lo demás, como toda persona mayor, ¿no? Que pasa el tiempo y se pasan las cosas. Respondido. Bueno, el señor Jiménez no tiene mayores problemas de memoria, pero parecía como que sí. El fiscal García Berro hizo un intento, no alcanzó. Pablo Yonto, abogado querellante, hizo un último intento. Le pregunto si en aquellos años algún compañero conscripto, Colimba, le hizo a usted algún comentario sobre situaciones extrañas o raras en el batallón o con los aviones, y si por favor la puede contar. En realidad no me acuerdo en este momento. No. Bueno, perdón la risa, pero los intentos en vano por encontrar alguna explicación, aunque sea a los olvidos y a los cambios, no fueron positivos. Así que Juan Jiménez se fue, terminó, y con él terminó la segunda audiencia. La próxima

A ver, esta experiencia de estar, ¿cómo decirlo? Para mí el inicio de un juicio es, bueno, siempre una cosa, muchos nervios, mucha ansiedad, mucha cosa de llegar antes, mucho ritual de llegar a la sala, de ver dónde vamos a estar, de ocupar las sillas con las fotos, claro, de los que ya no están y que tienen que estar ahí. Bueno, todo eso, ¿no? Las personas que avisan que llegaron, que no tienen lugar para entrar, que iban a venir con dos personas, pero vinieron con cinco, bueno, todo. Y de golpe, este inicio era un inicio sentada en mi casa, delante de una compu, esperando que el Zoom no fallara, uh-huh, con muchas ausencias, ¿no? Con una carga de ausencias. Para mí este juicio es Adriana Calvo, es Nilda Loy, es Cristina Giobbe, todas estas compañeras que pelearon tantos años por estos juicios y que no están. Uh-huh. Así que fue una mezcla, fue muy raro, y el Zoom es muy extraño. Hay una cosa igualadora donde ya la escena de justicia no está más. Digo, ¿qué le decimos nosotros a una persona que va a testimoniar y que nunca pasó por esa experiencia? Le decimos, bueno, vos vas a llegar, te vas a sentar, adelante tuyo van a estar los jueces, a los costados los secretarios, y de un lado vamos a estar los querellantes y los fiscales, y del otro los imputados con su defensa, y si no los querés mirar, no los mirás, y si los querés mirar, yo te digo quiénes son. Sí. Y el Zoom tiene una cosa totalmente igualadora, somos todos cuadraditos ahí, ¿no? Uh-huh. Y yo en un momento me miraba y tenía un genocida al lado, un juez en el otro. No tenés la posibilidad de elegir al lado de quién estás o qué mirás. Así que fue muy, muy raro, muy raro. Hubo allí una... No tengo muchas palabras todavía para definirlo. Pero está bien, fue un buen desglose de las principales diferencias de la virtualidad, ¿no? Hubo en esa escena de cuadraditos varias de algunos imputados que uno no termina de entender si estaban actuando o si no. Escenas de, no sé, como de risas seniles mientras los abogados decían justamente en ese momento que su cliente estaba con problemas de demencia. No sé, ¿qué de eso ustedes pueden distinguir como maniobras y cuáles no? ¿Quiénes estuvieron haciéndose estudios médicos y quiénes no? Sí, hay una nueva estrategia que es la de tratar de lograr lo que llaman la incapacidad sobreviniente, es decir, que el cuerpo médico forense dictamine que las personas no están en condiciones de estar en juicio, y hay un cuerpo médico forense muy dispuesto a eso. Yo creo, y quiero ser sincera con esto, no creo que sea una cuestión ideológica, creo que es una cuestión burocrática de sacarse de problemas de encima. Claro. Entonces, cuando se inician los juicios, hay un examen médico que es el que se llama del artículo 77, 78, que es para saber si las personas están en condiciones de enfrentar el juicio. Uh-huh. Habitualmente son como controles de rutina, y de golpe acá llegaron uno más que ya está desestimado, Hidalgo Garzón, pero en este momento está Ferreiro, Miguel Ángel Ferreiro, Fernández y Delío, los tres con trámites por incapacidad sobreviviente, con informes que dieron mal del cuerpo médico forense, pero que cuando nos dan traslado a nosotros y pedimos una junta médica y ofrecemos peritos de parte, resulta que los dictámenes después no son tan tremendos como al principio. En el caso concreto de Ferreiro, el cuerpo médico había determinado que no estaba en condiciones, pedimos una junta médica, imagínense que esto también ahora se hace por Zoom, o sea, no, los médicos y médicas y psicólogos, psiquiatras tienen que evaluar a los... Perdón, tienen que evaluar y se cortó. dijiste dijiste tienen que evaluar y se en este cuadradito. Ay, me parece que te estamos perdiendo, Guadalupe, a ver si a podemos ver. Reubicarte. Ah, sí, estoy ahí con muy mala señal. Ahora sí, dale. Bueno, tienen que evaluar por Zoom. Ahí está. Con todo lo que eso implica, digo, así como a nosotros nos cuesta hacer estos juicios virtuales, imagínense una evaluación médica. No, una locura. Y lo interesante de lo que sucedió el otro día es que me parece que, cosa que nos pasa a todos, ¿no?, que después de un rato nos olvidamos que tenemos la mirada de otro cuando estamos en estos encuentros virtuales. Claro, te olvidas de la cámara. Te olvidas, tal cual, te olvidas de la cámara. Y entonces fue muy interesante, y en esto tengo que agradecerles a ustedes, porque el trabajo que hicieron en la transmisión, que no fue dejar la voz del hablante en automático y ya, sino ir mirando y buscando. Bueno, yo tenía como las dos compus, ¿no?, donde estaba en el Zoom, y en la otra computadora miraba la transmisión de ustedes. Uh-huh. Entonces veía a Ferreiro, por ejemplo, que en teoría no está en condiciones, con una capacidad impresionante de prestar atención, de llevarse el teléfono a la oreja cuando sabía que estaban hablando de él, y no de él porque lo nombraban, ¿eh?, cuando sabía que por lo que se estaba describiendo estaban hablando de él. Eso fue muy impresionante. Mientras tanto comía, hablaba con otras personas, manipulaba el teléfono sin inconvenientes. Digo, fue muy interesante esto. Yo ahora justamente nos estábamos tomando el trabajo de editar esas partes para mandárselas a nuestros peritos, porque también a veces necesitamos como el convencimiento de saber si efectivamente se hacen o están, digo, no es algo automático. No, claro, y también puede pasar que tengan algunos problemas de salud, digo, no en todos los casos hay una actuación, ¿no? Exactamente, uh-huh. Y no es todo lo mismo, pero claro. Así que fue como muy impresionante en ese sentido, y me parece que, bueno, todas estas deficiencias que yo les decía de la virtualidad, a la vez que tenemos otro efecto que es, no sé cuántas veces a un juicio lo han seguido 500, 600, 700 personas a la vez. Uh-huh. ¿No? En la transmisión, si uno mira en ese momento todas las transmisiones que se estaban haciendo en vivo, bueno, el número que se sumaba era muy impactante. La nuestra hasta aquí, porque también se ve mucho después, tiene 2.300 personas que han visto algún segmento, aunque sea, de la larga audiencia. Sí, sin... y me consta que mucha gente, por ejemplo, que vive en el exterior, la está mirando, porque me han escrito en estos días, o que la ven después, que si no la ven en ese momento, lo miran más tarde, o que miran una parte en particular, y estamos hablando de una audiencia donde, bastante aburrida, digo, en el sentido de que es solamente la lectura de las acusaciones. Claro, ¿no? Claro. Dos cosas cortitas antes de despedirte. La primera tiene que ver con cómo sigue, qué va a pasar el martes próximo. El martes que viene va a ser, se van a tomar las declaraciones indagatorias de los imputados, así que es una audiencia en la cual ellos deciden no hablar, no ampliar su declaración. Va a ser muy breve y en caso contrario puede extenderse incluso otra audiencia más. Y si... después de esas indagatorias, en la tercera audiencia o la cuarta, de acuerdo a esto que les decía, está prevista la declaración de los testimonios por exhibición de Nilda Loy, Adriana Calvo y de Cristina Giogla. Eso ya está definido, que las vamos a ver, que vamos a ver las testimoniales de ellas en otras instancias. Sí, esto ya lo hicimos, nuestra predicción fue la primera en eso, lo hicimos con el testimonio de Julio López y de Adriana Calvo en el juicio Circuito CAM. Uh-huh. Digamos, sorteamos esa formalidad que es lo que se llama la incorporación por lectura, que es una formalidad en la cual un testimonio escrito se incorpora a la causa, ¿no? Claro. Porque bueno, nos parece importante y trascendente, y sus testimonios además van más allá de la descripción del caso individual. En los tres casos hay una descripción del funcionamiento de cada uno de los centros clandestinos. Y claro, por otro lado, porque es una forma de llegar a fin de año, intentamos, con testimonios y con, bueno, de los testigos de contexto que se denominan, del equipo argentino de antropología forense, es decir, de aquellos que no son las personas testimoniantes que tienen que pasar esa experiencia de virtualidad. Tenemos la esperanza de que a partir de el año que viene, como dijeron los jueces al principio de la audiencia, pueda haber por lo menos una modalidad mixta donde las personas que testimonian lo hagan frente a los jueces, más allá de que el resto de las partes o el público igual lo tenga que seguir de manera virtual. Vos sostenés tu aporte, digamos, a la memoria, la verdad y la justicia también dentro de la Universidad Nacional de La Plata y están sosteniendo, y con esto cerramos, un blog también, una suerte, van a ser una suerte de diario de juicio. Sí, vamos, estamos ahí terminando los detalles, supongo que para el fin de semana ya terminaremos de cargar la información y la idea es poder poner el cronograma, es decir, adelantar todas las semanas quienes van a testimoniar en la siguiente, hacer una reseña de las audiencias y después poder incorporar ahí materiales audiovisuales que se van a producir desde todas las áreas de derechos humanos de la universidad, de cada una de las facultades y los colegios, microhistorias que tengan que ver con quienes son caso en el juicio, y en la propia reseña va a estar incorporada también la filmación de la audiencia que, bueno, ya la inauguramos incorporando la de ustedes esta semana. ¿Y ya se todavía puede? No está muy operativo, después si querés compartir la dirección, pero bueno, sepan disculpar porque recién hoy los diseñadores se encontraron con lo que habíamos hecho. Abogados y investigadores de humanidades. ¿Cómo era? No me lo acuerdo. Decilo vos, porfa. Juicio Banfield Quilmes Lanús .wordpress.com. Ahí está. Allí es un WordPress porque la idea es que tenga información que podamos cargar todos colaborativamente y no dependamos tanto de artistas de internet. Bueno, allí pueden buscar y seguramente en el correr de las audiencias, como nos está pasando a nosotros con vuelos.campodemayo.blogspot.com, te damos la dirección, pero en poco tiempo lo vas a ver andando como corresponde. Lo mismo pasa con este juicio y el blog que están haciendo allí desde la Universidad Nacional de La Plata. Un abrazo, Guadalupe, y gracias. Nos vemos en cuadraditos el martes. Muchas gracias. Guadalupe Godoy, abogada querellante, una de las abogadas querellantes, hay varias querellas en el juicio por los pozos de Banfield, Quilmes y Lanús, ha pasado por aquí, por este programa. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era el capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe. Y ahí le pedí, por favor, que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La Retaguardia. Siervo de Dios. Vos decís que después de mucho tiempo vamos a terminar el tiempo, oral y público. Mira vos. Todavía no lo sabemos. Nos metemos en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Hoy llegó la instancia de arrancar los alegatos. Increíble, un año y medio sumamente intenso alrededor de este juicio. Y la verdad es que lo que nos ha pasado a nosotros y a nosotras también con este juicio ha sido bastante particular, porque ofició como un disparador a muchas de las cosas que están pasando hoy también con la repercusión que está teniendo nuestra tarea comunicacional a partir de los juicios. La fiscal Gabriela Sosti, después de meses de intenso trabajo, comenzó hoy a decir lo que tiene para decir, que es mucho. Van a ser 5 audiencias de 5 horas. Apenas hoy sí pasó la primera. La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales. Se realiza más allá del bien y del mal, decía el teniente coronel Pascarelli en el diario La Razón en 1976. Uno de los tantos alardes estentorios que hacían públicos cada vez que tenían oportunidad. Ese fue el espíritu que primó en esta empresa exterminadora. Todos estuvieron embuidos de ese mesianismo fatal. También nuestros imputados, más allá de que en sus indagatorias bajaron sus perfiles a la mínima expresión. Ellos fueron, como dije al comienzo, los máximos representantes de la vanguardia represiva que timoneaba el aparato inteligente. Partes del engranaje icónico de ese aparato, la Jefatura 2 del Estado Mayor General del Ejército, el Batallón 601 y los anclajes de inteligencia de institutos militares, el Departamento de Inteligencia y el Destacamento 201, estamentos interdependientes cuyo fluido e interactivo funcionamiento, dolorosa y lamentablemente efectivo, produjo la masacre despiadada que voy a describir. En este juicio se nos interpuso la impunidad biológica. Carpani Costa, Pianta, Muñoz, Casucho, Sotomayor fallecieron sin condena y los militares que juzgamos no reflejan ni mínimamente la extraordinaria cantidad de recursos con que operó la inteligencia. Como referencia, el Batallón 601 contó con aproximadamente unos 4.000 agentes entre civiles y militares y hoy apenas tenemos sentados a 2. Similar consideración corresponde para los otros casos. El plan de exterminio no tuvo recortes temporales. Desde la hora cero del asalto al poder, el embate de la cacería persistió sin solución de continuidad hasta que, por razones ajenas a la voluntad de los autores, la democracia se fue imponiendo. Este registro es importante porque, por cuestiones procesales, por la propia lógica de los recortes para el juzgamiento, se suele perder perspectiva de la integralidad, de la simultaneidad, de la interrelación de este plan criminal implementado en todo el país, y eso nos impide mirar a estos crímenes desde la lógica de los perpetradores, es decir, entendiendo cómo se instrumentó el orden genocida. Las atrocidades que voy a describir no comenzaron con los hechos que voy a describir, tampoco esta enumeración da cuenta de la totalidad de las víctimas del periodo. Este último embate a las organizaciones políticas que luchaban contra el régimen homicida y que en este juicio enmarcamos entre 1979 y 1982, o en cuanto a las imputaciones, 1979-1980, se dirigió fundamentalmente hacia Montoneros, porque a pesar del aniquilamiento brutal, era la organización que retenía alguna capacidad de reorganización paramilitar contra la dictadura. Y sin duda fue uno de los grandes desvelos de los dictadores que no escatimaron ningún recurso para destruirlos. Los que pudieron escapar de las garras de los chacales se fueron refugiando en el exilio, y lo primero que hicieron en el exterior fue denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en los centros clandestinos y también en las cárceles. Esto en los medios adictos al régimen y como parte de la acción psicológica fue nombrado como la campaña anti-argentina. Montonero centró su accionar en esta gesta imprescindible. Mientras tanto, procuraban modos de contención para ese doloroso exilio, hasta que se planteó la imperiosa necesidad política de continuar en la Argentina la lucha para terminar con los dictadores y para que vuelva la democracia. El retorno en la contraofensiva. Desde su convocatoria, centrada fundamentalmente en México y en España, gestada ya a fines del 78, la nueva estrategia montonera llamó a quienes estuvieran dispuestos y decididos a retornar al país o continuar la militancia desde adentro para enfrentar una vez más a una dictadura militar, la peor de todas. Así de contundente fue cada tramo en la primera parte del alegato de Gabriela Sosti, que también habló del derecho a la resistencia, un poco en la continuidad de lo que escuchábamos recién. Y también habló en esta parte de a qué venían los militantes y las militantes de Montoneros que se reagruparon para la contraofensiva. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es, ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? ¿Cuándo es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre? ¿Cuándo es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus? Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Roberto Perdía, desde el corazón de la organización, fue anticipando lo que completarían otros militantes con sus testimonios. Dijo, se acordó la idea de desarrollar una resistencia activa fundada básicamente en la acción político-sindical del campo popular y que las acciones militares que se dieran fueran en apoyo a dichas acciones. El movimiento obrero, que fue el blanco principal de la dictadura, el 67% de las desapariciones fueron en este sector. Mantuvo, a pesar de eso, la resistencia y en 1979, 1.818.000 trabajadores estaban en conflicto. A lo que se le sumó el 27 de abril del 79, la primera huelga nacional contra la dictadura con un 75% de adhesión. Era el grito de un país sometido. Perdía acompañó a la causa la documentación de la época que corrobora esto, hasta notas del diario La Nación. El bloque sindical del movimiento peronista Montonero lo publicó en Crónica de Resistencia Sindical Argentina. Safrar Peugeot, Standard Electric, Yelmo, Chrysler, la solidaridad de los obreros fabriles a pesar de la clandestinidad. A esa lucha vinieron a sumarse y acompañar los montoneros, y por eso los mataron. Fue la de hoy una mañana complicada. Mientras estábamos asistiendo a este juicio y a este comienzo del alegato de Gabriela Sosti, estaba finalizando una extensa represión de parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra las personas que durante meses vivieron como pudieron en chaperíos, en el mejor de los casos en chaperíos, en las tierras de Guernica, y que fueron desalojadas hoy con mucha violencia. Todas las personas detenidas a esta altura de la noche están liberadas. Todas las casuchas fueron arrasadas, primero por la policía y después por las topadoras. Y mientras eso ocurría, la primera parte del alegato de Gabriela Sosti, acerca de hechos ocurridos 40 años atrás, daban cuenta de la persecución a las ligas agrarias, es decir, de la organización que se dieron campesinos y campesinas de la Argentina en aquella época para pelear justamente por la tenencia de la tierra y por la producción en propias manos de esas tierras. Fueron perseguidos, fueron muchos de ellos y muchas de ellas asesinadas, secuestradas, torturadas, desaparecidas. De eso se trató en muchas audiencias este juicio y también en un extenso tramo del alegato de Sosti. 40 años después de eso no podemos permitirnos, me parece, como sociedad, resolver el problema de la vivienda o de la propiedad de la tierra de la manera en la que se resolvió hoy. Algo tenemos que haber aprendido. Está bien, ahora no te secuestran, no te desaparecen por este tema, por otros temas quizás sí. Esa paradoja, la verdad, a mí me explotó la cabeza durante toda la mañana, estar preocupados con un oído en Guernica y con otro en lo que Sosti decía sobre las ligas agrarias. El 9 de junio del 80 secuestraron a Carlos Rubén Marcón. Chicho tenía 27 años cuando lo asesinaron. En su CONADEP 3657, su madre Marta relató la persecución sufrida por su hijo en Corrientes desde el inicio de la dictadura y por toda la familia. En 1977 secuestraron en medio de la noche a su padre José Domingo Marcón a sus 65 años, se lo llevaron en pijama y lo tuvieron cautivo en condiciones inhumanas interrogándolo sobre su hijo. Silvia Canal se había exiliado en México en el 76 cuando salió de prisión. Era militante de la JUP de Ciencias Económicas de Santa Fe. En el 79 viajó a España y en el 80 conoció a varios compañeros de las ligas agrarias. Uno de ellos era Carlos Marcón. Los otros eran Pato y Ernesto, Hugo Bocuber y Luis Fleitas. Carlos había estudiado Ciencias Económicas y militaba en las ligas agrarias de Corrientes. Por la persecución, él también estuvo refugiado en el monte durante 3 años. Era amigo de Pato y Ernesto. Andaban siempre juntos, en los montes y en el exilio. Silvia contó que se pusieron de novios con Carlos, se fueron a convivir y tanto Pato como Ernesto estaban siempre, los cuatro juntos. Hasta que en abril del 80, Chicho le dijo que tenía que venir a la Argentina para darle dinero y documentación a unas compañeras correntinas de las ligas, que estaban con una situación muy vulnerable de seguridad. Silvia le ayudó a esconder el dinero y los documentos. Gustavo Molfino habló de Chicho. Supo que antes de ir a Europa estuvo refugiado en el monte, que era correntino, y que volvió con la contraofensiva con la misión fundamental de hacer tareas con la iglesia, buscando contactos, repartiendo volantes. Tenía que entrar a la Argentina vía San Pablo, el 4 de mayo del 80. El 1 de mayo mandó una carta para Silvia y un telegrama que Silvia le mostró a Bocuber y Fleitas, porque las noticias que iba teniendo de Carlos se las contaba a ellos. En otra carta, del 12 de mayo, le dijo que había entrado al país sin problemas, hasta que al llegar a la altura de Campana vio un operativo con Ford Falcon y hombres de civil, que sin dudas eran parte de la Operación Murciélago, tal como relató Raimundo Monsalvo. En ese momento Carlos sorteó su suerte. Silvia no supo desde dónde mandó la carta, pero en ella hablaba de la situación económica del país y que había cumplido el cometido de entrevistarse con algunas personas. La última de las cartas la mandó el 3 de junio de 1980. Trató de tranquilizarla diciéndole que no corría peligro. Tampoco supo desde dónde mandó esta última carta, pero fue desde la Argentina. Antes de recibirla, Pato y Ernesto le contaron a Silvia que Carlos había armado una cita en Brasil con las compañeras correntinas. Que las compañeras habían llegado a Río de Janeiro, fueron 2 veces a la cita y Carlos no estaba. Eso era porque lo habían secuestrado en Paso de los Libres, intentando llegar a Brasil. Si bien no puedo sostenerlo con certeza, es importante, al menos a modo de indicio, recordar lo que dijo el aduanero Rubén Guardiola sobre ese joven que vio secuestrado en las oficinas de la gendarmería en invierno del 80, esposado y llorando, al que después se llevaron en una bolsa marinera en un auto de los sujetos de inteligencia apostados en la oficina clandestina instalada en el puente. Como hicieron con todos los secuestrados en Paso de los Libres, a Marcón también lo trajeron a la zona de Defensa 4. La constancia de este secuestro surge sin duda de los informes de inteligencia que son el resultado de la explotación de las fuentes de información. Es decir, lo que volcaban era el resultado de la tortura. Contamos con varias constancias explícitas. En este caso, el interrogatorio bajo tormentos de Chicho Marcón. Bueno, y así fue, ¿no? Pa, pa, pa, pa, minuto tras minuto reuniendo la información central de lo que fuimos escuchando en este año y medio de testimoniales. Va a seguir el jueves que viene la fiscal Gabriela Sosti como en el juicio contraofensiva, como va a seguir el lunes 9:30 vuelos de la muerte desde Campo de Mayo y a las 14 el final, suponemos, de la instancia de réplicas y dúplicas en ESMA, y también va a seguir el martes, como escuchaste a Guadalupe Godoy decir, el juicio que comenzó la semana pasada, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, infierno allí en Lanús, a las 10 de la mañana del martes. Va a seguir también el jueves el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Y en algún momento seguiremos nosotros, volveremos para hacer Oral y Público. Pablo Giacobbe estuvo en el recorte de estos audios, puede recortar todo mágicamente, todavía no consigue recortarme a mí, que es lo que desearía para poder terminar a tiempo cada semana este programa. Quienes están en la retaguardia, como él, se quedan ahora expectantes para escuchar lo que algunos dicen es el mejor programa de la radio, que es Jazz en la lectura de vinilo. Nosotros nos encontramos en algún momento. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.